Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 36ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y vuelvo a grabar solo, que es una asignatura que siempre tengo pendiente y que me está empezando a gustar. A ver si lo hago más a menudo. Hoy estoy grabando solo porque voy a comentar mi experiencia con un Galaxy Nexus. Ya dije hace unos meses que me había decidido pasarme a Android para ver qué tal iba el sistema. Grabé un episodio en el que decía qué tal me había ido con un Galaxy AC y hubo bastantes personas que me dijeron que no era una comparación justa. Así que les di la razón, vendí el Galaxy AC. Por cierto, sorprendentemente, la persona que lo compró está encantado con él. Nunca había tenido un teléfono, un smartphone, por decirlo así, y está más contento que chupilla. Así la batería le dura bastante más que a mí. Pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que me he comprado para mí el único teléfono Android que existe, que es el Galaxy Nexus. Un teléfono que no tiene nada que ver con otros fabricantes, que no tiene capa gráfica y que es el que recibe las actualizaciones cuando debe. O sea que yo creo que esta es una comparación muy justa entre Android y iOS, que yo creo que es el único rival que hay a día de hoy. Antes de comenzar con mi experiencia, os recuerdo como siempre los métodos de contacto. Me podéis dejar un comentario en el blog, en eltelardelgeek.com. Me podéis decir también lo que queráis por dónde, por Google Plus, por ejemplo, mandadme un correo electrónico o decírmelo en Google Plus. El correo es eltelardelgeek@gmail.com y en Twitter, en Google Plus, pues o por la dirección de correo o por mi nombre, que es Daniel Sanz. Nombre que también lo tengo ahora nuevamente en Twitter. Ya no soy el señor Perogrullo, ahora soy / Daniel Sanz, todo junto. En el blog, de todas formas, tenéis todos los enlaces, excepto el de Google Plus, que no he encontrado cómo ponerlo. Más cosas, un poco de publicidad. Si sois aficionados a la fotografía y, más importante, vivís en Zaragoza, estoy intentando organizar un fotowalp y será el día 30 de junio. Así que si estáis interesados, entráis en el blog, que ahí encontraréis un enlace con toda la información. Y ahora vamos al tema, vamos ya al meollo del asunto. Galaxy Nexus, el teléfono oficial de Google, con la última versión de Ice Cream Sandwich. ¿Qué me ha parecido? Aquí voy a utilizar mucho dos palabras: es magnífico, es espectacular, es estupendo, y su antónimo. Es una mierda, esto hay que pulirlo, esto no funciona. O sea, es una de cal y una de arena, como se dice más tradicionalmente. Bueno, yo me compré el Galaxy Nexus, lo saqué de la caja, lo tuve en la mano y lo primero que pensé es que era un juguete de un fabricante chino. Mucho plástico por todos lados, muy finito, no sé, me dio una sensación de ser frágil, de ser muy frágil, demasiado frágil. Cuando le quité la tapa trasera, esa impresión se acentuó. La tapa que hay que quitar para meter la tarjeta SIM o para cambiar la batería es una laminilla de plástico así, muy cutrecillo. A ver, si entramos en la página oficial de Samsung, este teléfono lo intentan vender por 600 euros. Vale, ese es un precio desorbitado. No, o sea, a nivel de... por 600 euros yo no espero esa construcción tan vulgar, ¿vale? Luego es cierto que si nos metemos en Amazon Alemania, Amazon Inglaterra, por ahí, ese teléfono lo encontramos en torno a los 350-400 euros. Ese yo creo que es un precio más razonable por a nivel de hardware, simplemente estoy hablando. Vamos, yo comparándolo con la construcción del iPhone 4S o con el Nokia Lumia 800, que me encantó, que tú lo tienes en la mano y sientes que eso es metal, que si se te cae no se va a romper. Eso sí, es un teléfono resistente. Esto no da esa sensación. Afortunadamente no se me ha caído ninguna vez. Estoy seguro que si se me cae tampoco pasaría nada, pero como se me caiga muchas veces, esto no me convence. Yo quería coger un teléfono y utilizarlo sin funda, y vamos, a los 3 días me compré una funda porque metálica, que ahora el teléfono ya parece un teléfono de verdad, ya parece más serio, ya es más, no sé. A mí ese teléfono a primera impresión me pareció plasticucho y del barato. Para más información, Pero bueno, eso da igual. Le puse la tarjeta así, todo muy contento, lo configuré y ya es cierto que yo recordaba que cuando encendí por primera vez el Galaxy Ace, me dijo si quería guardar una copia de seguridad, que eso lo guardaría Google. Y cuando encendí ese teléfono me lo preguntó, ¿quieres restaurar tu teléfono de una copia de seguridad guardada, de una copia? Y yo me puse muy contento, dije, ostras, cómo mola. Le di que sí, metí mi dirección de correo electrónico, la contraseña y empezó la restauración. Restauración que me restauró absolutamente nada. No me puso la configuración de las cuentas de correo electrónico, evidentemente no me importó los contactos. Intentó descargar las aplicaciones que había adquirido con el Galaxy Nexus, con el Galaxy Ace, perdón, y absolutamente ninguna se pudo instalar. Pero ni una. O sea, la restauración no me sirvió de nada. Tuve que hacer todo a mano. Todas las configuraciones. Yo, jolín, es que aunque sea las configuraciones del correo electrónico, lo podría haber hecho. Pero es que ni eso. Las aplicaciones yo entiendo que serían, porque claro, detectaría que tenía una pantalla mayor, que tenía lo que sea, lo que sea, y que hay distintas versiones de un mismo programa. Pero es que, ¿qué copia de seguridad me está haciendo? Yo no le veo ningún sentido a esa copia de seguridad. Es que no me sirvió de nada. Yo ahora estoy haciéndola. Otra vez, sí, claro, guárdame una copia. No sé, a lo mejor si es en el mismo teléfono, sí que me sirve de algo. Pero no tengo muchas esperanzas. Otro tema es la cámara de fotos. Yo en la calle, en el parque, con luz, tal, estuve haciendo unas fotos y se veían geniales. Estupendas. Es una cámara de 5 megapíxeles, por cierto. Lo cual me sorprendió. ¿Por qué tan pocos megapíxeles? No lo entiendo. Pero bueno, ese es otro tema. En interior, una cámara malilla. Normal, normal, normal, normalita, ¿eh? Una cámara muy normalita para un teléfono de última generación. Me sorprende, ya digo, que le hayan puesto esta cámara para ser el teléfono oficial de Google. Ojo, repito. Pero bueno, siempre también hay cosas buenas. La interfaz es muy buena. Me gusta mucho Aimscreen Sandwich. Me gusta más, lo digo bien claro, me gusta más la interfaz que la actual de iOS. Yo espero que con el nuevo iPhone 5, New iPhone o como lo quieran llamar, el tema cambiará. Pero a día de hoy me gusta y mucho más la interfaz de Android. El sistema va muy rápido, es muy fluido, abre todo muy rápido, cambia muy rápido. O sea que en ese aspecto yo he encantado de la vida. Otra cosa que han cambiado afortunadamente es el teclado. Yo estuve probando varios teclados en el Galaxy Ace. El que probé primero era el Slide It, este que vas desplazando el dedo y él va creando la palabra que cree, el cual a mí no me gustó nada. No me fío de esos teclados, la verdad, lo siento, no me gustó, aunque es el más popular. Y el que yo me quedé era con uno, creo que se llamaba SwiftKEY o algo así. Ese me gustó más. Y ese es el que han incorporado en Screen Sandwich. No sé si lo han comprado o qué han hecho. Pero vamos, si no es ese teclado, es muy parecido. El teclado ha mejorado bastante. Y me gusta más. Me gusta más. También han cambiado algunas cosas. Como la aplicación de Gmail es totalmente distinta. Ha mejorado mucho. Sigue sin gustarme. Pero ha mejorado. Lo más importante, ¿qué tal es llevar este teléfono en el día a día? Pues yo ahora no sé si llevaré 3 semanas utilizando este teléfono, o 3 semanas o casi un mes, por ahí va la cosa. Yo pensaba que me iba a resultar muy incómodo, que iba a ser terriblemente incómodo llevar eso en el bolsillo y la verdad es que no, no molesta, te acostumbras enseguida, como es un teléfono muy fino, eso sí que lo tiene, es muy fino, no molesta nada llevarlo en el bolsillo. Pesa muy poco, es muy ligero. Será porque es todo de plástico, evidentemente. Pero la cuestión es que lo que importa es que en el bolsillo no molesta. Yo tenía miedo que si me pongo algún pantalón de chándal, como sobresale una esquina del teléfono, como es tan alto, sobresale del pantalón, se me iba a caer y no, no. El más mínimo problema. No me molesta, no me siento incómodo, ni al sentarme, ni nada por el estilo. O sea que el tamaño, aunque importa en ese aspecto, genial. La forma de sujetarlo hay que cambiarla radicalmente. Yo no sé por qué, pero yo soy diestro y sujeto el teléfono con la mano izquierda. Siempre me meto el bolsillo en la. Me meto el teléfono en el bolsillo izquierdo, lo saco con la mano izquierda y para utilizarlo rápido para leer algo o algo, siempre lo hago con la mano izquierda. Evidentemente no me llega el pulgar a todas las zonas de la pantalla. El que diga lo contrario o es un gigante o miente. Pero yo además tengo el problema que como lo cojo con la mano izquierda, por ejemplo para desbloquear o para pulsar una tecla que esté en la parte derecha, la parte interna de la mano, digamos lo que es la parte interna de la falange inferior del dedo pulgar, para ser más precisos, pega en la pantalla antes de que la yema del dedo toque el otro extremo. Entonces, a la hora de desbloquear, que hay que deslizar desde el centro de la pantalla hacia la derecha, me activaba la cámara de fotos, que eso hay que hacerlo pulsando en la zona izquierda de la pantalla. Claro, si lo agarras con la mano derecha, lo arrastras hacia la derecha y no tocas nada, pero no sé. Entonces, yo ahora, para sujetar el teléfono, en lugar de poner el dedo meñique en la parte inferior del teléfono, que es lo que venía haciendo con el iPhone, este teléfono en la parte inferior tiene una chepa, una curva o como lo queráis llamar. Entonces yo el dedo meñique lo pongo encima de esa curvatura. Y así es más cómodo, llego a prácticamente todo el teléfono y para escribir una frase corta de 5 o 6 palabras, para desbloquear, para leer Twitter, para consultarlo, me viene muy bien. Pero vamos, tardé una semana, por lo menos en acostumbrarme a agarrar el teléfono así. Y la pantalla me gusta mucho, tener una pantalla tan grande, la verdad es que no resulta tan molesto como me esperaba y viene muy bien. Ahora cojo el iPhone 3GS y me parece un juguetito. Me parece un juguetito chiquitito, muy mono él, pero vamos, un juguete. No me convencen las 4,6 pulgadas, menos las 4,8 del Galaxy S3, me parece excesivo, pero también reconozco que las 3,5 pulgadas del iPhone se quedan pequeñas. Yo creo que 4 pulgadas estaría muy bien y no sería para nada incómodo. Es mi opinión, vamos. La batería es espectacular. Me quedé sorprendido con la duración de la batería. Es una batería que es grande, es de 1700, tampoco es nada exagerado, pero cunde muy bien. No sé si es por el sistema operativo o por todo, pero yo le doy un uso, ahora contaré luego, le doy un uso continuo. Yo gasto una media de 40 megas diarios utilizando solo el 3G, el wifi va aparte, y yo con el iPhone tenía que ponerlo a cargar pues al mediodía, a las 2 o como mucho, o las 12, entre las 12 y las 2 tenía que ponerlo a cargar. Ahora me aguanta el teléfono hasta la noche sin ningún problema, y aún le queda un 20% de batería o incluso más. Encontré por ahí una aplicación que se llama Juice Defender, que lo que hace es te desactiva el push, te desactiva internet, se conecta cada 15 minutos para ver si tienes algo. Va jugando con la cobertura, con la conexión de datos. Y también está muy bien porque por la noche le dices pues que a partir de las 8 o las 9 de la noche se te desconecte todo y al día siguiente a X hora de la mañana se active de nuevo. Y eso funciona muy bien. Ahora la batería me dura un día y medio. Y el fin de semana, como utilizo muy poco el 3G, casi todo es por wifi, me dura el fin de semana entero la batería. Es una maravilla. Los widgets que tan orgullosos están los androiders de que es que el iPhone no tiene widgets. Bueno, pues yo seré muy rarito, lo reconozco, ojo, no tengo ningún problema, pero tampoco los veo tan útiles. El widget que más me gusta es el de Evernote. Tiene distintos tamaños, yo utilizo el más grande, que me ocupa todo el ancho de la pantalla y dos o tres filas, en el cual tengo los accesos directos para hacer una foto, para grabar una nota, para crear una nota nueva, y visualiza en pantalla las 4 o 5 documentos que tengas. Es muy rápido. Desde que tengo este widget utilizo más Evernote para tomar notas rápidas, para empezar a escribir un artículo o alguna idea que tenga. La verdad es que va genial. Este widget me encanta, es mi widget favorito, vamos. Los demás me dan un poco igual. También está bastante bien el de Pepefon, que pones ese widget y vas viendo cuánto consumo de datos estás teniendo a lo largo del mes y las llamadas de voz. Está bien para ver una consulta rápida cuánto estás gastando o si te estás pasando. No es imprescindible, pero es cómodo. Y otro es el de Jorte, una aplicación de calendario que es la única manera de tener un calendario en pantalla completa y que se vea mínimamente decente. Yo es que el calendario, tengo que utilizarlo porque si no, vamos, me aturrullo, no podría hacer nada. Durante una temporada estuve utilizando el widget de Google Plus que te iba mostrando los últimos enlaces, los últimos artículos, como se llame eso, que va apareciendo en Google Plus, pero bueno, no sé, ahí lo tengo. De vez en cuando lo miro y de vez en cuando no. Y nada más, tanto con los widgets, y yo no necesito un widget de tiempo ni nada por el estilo. Vamos, si alguien tiene algún widget que lo considere imprescindible, que me lo diga. Sí que es cierto que ya con el propio sistema te viene uno para activar o desactivar el GPS, activar o desactivar el wifi, bla bla bla bla, para cambiar el brillo de la pantalla, pero bueno, ese, como venía con el sistema, está por ahí metido en una página a la cual no accedo nunca. La interfaz de Ice Cream Sandwich es espectacular. Me encanta, me encanta. Vamos, le da 100.000 vueltas a la actual de iOS. Digo a la actual porque yo estoy convencido, mi corazón maquero sigue pensando en que con el nuevo iPhone van a hacer un cambio en todo. Van a cambiar el tamaño, yo me lo creo antes de que saliesen los rumores de que van a poner una pantalla 4. Yo eso quiero creerlo y también quiero creer que van a cambiar la interfaz. Lo que más me gusta de Ice Cream Sandwich, las notificaciones. Vamos, eso es algo para mí imprescindible en estos teléfonos que tenemos a día de hoy. En la pantalla de desbloqueo ya te aparecen las notificaciones, no tienes que desbloquear el teléfono para poder verlas. Si quieres eliminar una notificación, la eliminas. Si quieres conservar una, la conservas. Eso es genial. Eso es genial, vamos. Y en la parte superior de las notific de la pantalla de... Cuando deslizamos hacia abajo, en la parte superior, sale un icono, un acceso directo a los ajustes, que es algo que yo utilizo mucho para ver cómo voy de batería, de tráfico de datos, pero bueno, eso es algo que ya veremos después. O sea, las notificaciones me encantan, me han convencido, esto sí son notificaciones, pero también tienen su pero. Evidentemente, obviamente, si nosotros ponemos una contraseña para que haya que desbloquear el teléfono, esas notificaciones no aparecen. Que eso yo lo veo normal, porque si no, ¿para qué pones una contraseña? Si la gente puede ver tus notificaciones, ¿para qué la pones? No tiene sentido. Lo que no tiene sentido tampoco es que no te den la opción de que si introduces mal esa contraseña un número de veces, 10, por ejemplo, que es lo que te viene en, o yo tenía puesto en el iPhone, no sé si es lo que viene por defecto, se borre el teléfono, que es lo que yo quiero. Porque, no sé, yo quiero que si alguien mete muchas veces mi contraseña, que se borre el teléfono y yo ya me olvido de ese teléfono porque me lo han cholado. Y si no, es que algún compañero de trabajo ha estado intentando jugar con él y ya sé que tengo un compañero gracioso a mi alrededor. ¿Qué más cosas me gustan? Pues mira, la opción de desbloqueo de pantalla. Si lo dejas pulsado el botón, tienes opciones pues a que se ponga el teléfono en modo avión, en silencio, etcétera. Eso es genial, de verdad. Me lo tienen que copiar los de Apple, los de Windows y quien sea. Eso está muy bien. Ya que tienes pocos botones, utilízalo lo máximo que puedas, digo yo. Y el gestor de tareas. El gestor de tareas es una copia magnífica de webOS. Y lo digo así, es una copia y me gusta que copien. Siempre he dicho que Apple no tenía que haber copiado las notificaciones de Android, tenía que haberlas copiado de webOS. Hay que copiar a webOS, un sistema operativo que tenía muy buena pinta y que murió. Bueno, pues de ese cadáver aprovechemos todo lo que podamos. Si pulsas el botón de la derecha, porque este teléfono no tiene botones físicos, lo cual no me convence, yo sigo pensando que, bueno, ya lo comentaré luego, pero bueno, tiene tres botones virtuales, perdón, no físicos, el de la izquierda es para volver atrás, el del medio es el de home y el de la derecha hace que se despliegue el gestor de tareas, que de abajo hacia arriba salen unos cuadros con las aplicaciones que hay abiertas. Es muy rápido cambiar de una aplicación a otra. Y es muy rápido también cerrar esas aplicaciones. Deslizamos el dedo hacia la derecha y esa aplicación queda cerrada. Es magnífico, de verdad. Me encanta. Es muchísimo más cómodo que no el engorro de tener que pulsar en iOS el botón Home dos veces, que salgan abajo los iconos. Eso es un coñazo, hombre. Y otra cosa, lo mejor que ha mejorado también, es lo del menú, para seleccionar un archivo y que te diga qué quieres hacer con este archivo, qué quieres hacer con este enlace, qué quieres hacer con esto. Mandarlo a Evernote, a Dropbox, a donde te dé la gana. Incluso un enlace donde lo quieres abrir, en el navegador, en Chrome, en YouTube, en Twitter. Eso está muy bien. Eso está muy bien y es algo que tienen que copiar también los demás sistemas operativos. Un uso que a mí me encanta, por ejemplo, por poner un ejemplo chorras como cualquier otro, yo la biblioteca de Calibre, que es el programa que utilizo para gestionar los EPUBs, las tengo en Dropbox, no la tengo en el ordenador. Así que yo, si algún día estoy por ahí, me termino un libro y me quiero leer otro, lo único que tengo que hacer es meterme en la aplicación de Dropbox, meterme en la biblioteca de Calibre, elegir un libro, seleccionarlo y decirle que quiero abrirlo con una aplicación que la que yo tengo es Moon Plus, que es un gestor muy bueno, que sirve para leer EPUB y demás formatos. Ya está, simple, rápido, como tiene que ser, vamos. Y bueno, como ya lo he dicho, la interfaz es cuestión de gustos. A mí me gusta más la de Screen Sandwich, la verdad, me parece más elegante. Cuando aparecieron las carpetas en iOS, a mí siempre me pareció un parche de última hora. Había gente que tenía 500 páginas y eso era un bodrio. Pero las carpetas a mí visualmente no me convence, no sé. Digo, repito, me parece un parche y no me gusta. Me parece mejor la forma en la que lo ha implementado Android en este aspecto. Más cosas que tiene este sistema operativo que me gustan mucho, pues poder ver el consumo de batería y el consumo de datos que tenemos integrado en el propio teléfono sin tener que instalar ninguna aplicación externa o adicional para ello. Vamos, yo ya lo digo, yo en la pantalla de desbloqueo estiro para abajo, me aparece y le doy al icono que está arriba de ajustes y me voy a batería o a consumo de datos. Y en batería tengo un gráfico con las horas de uso del teléfono, con qué aplicación me ha gastado. Siempre, evidentemente, el que más gasta es la pantalla, lógico y normal. Esto, por ejemplo, me extraña porque en el Samsung Galaxy S2 ya venía esa opción. En el Galaxy A no está esa opción. No lo entiendo. Yo no sé por qué en unos terminales, aunque tengan la misma versión del sistema operativo, tienes unas opciones y en otras no. Y el consumo de datos es espectacular. Funciona muy bien. O sea, el consumo que me marca esa aplicación instalada en el propio teléfono, sin tener yo que instalar nada, y los datos de mi consumo de PPFone coinciden prácticamente. Y eso está muy bien para saber si alguna aplicación te está haciendo alguna cosa extraña y ver si pues esta aplicación me sirve, esta no, o me estoy pasando. Me decían que sí, que en iOS hay alguna aplicación que te sirve para la misma. Yo no quiero aplicaciones. Yo quiero que el propio sistema me dé esas funciones. No quiero tener que instalar nada. Por poner un ejemplo, pues yo siempre me quejaba de que gastaba muchos datos. Yo no veía normal que unos días gastase 40, 50, incluso 60 megas en tráfico de datos. Y esto me ayudó a descubrir que era, se confirmaron mis sospechas de que era el gestor de feeds RSS. Un día incluso se aturrulló y me chupó solo 70 megas. Más lo que yo gasto con email, Twitter y demás, un día gasté 80 megas de tráfico de datos. Bueno, la mayoría de vosotros supongo que dirá que tiene una tarifa ilimitada de datos que luego simplemente te bajan la velocidad, pero bueno, para mí eso no es una opción válida. Yo quiero tener velocidad real y si me paso, pagar. Pero bueno, ahora ya he decidido que no voy a leer nunca más feeds en el teléfono. Por la noche ya me cojo el iPad y me los leo tranquilamente y me dura más la batería y gasto menos datos. El reconocimiento de voz. En todas partes tienes el botoncito con el micrófono para buscar en internet, aprietas el botón, hablas, te lo busca, para localizar un contacto, para lo que quieras. Lo he estado probando un par de días y funciona muy bien, la verdad. Detecta muy bien lo que yo le estoy diciendo y es muy cómodo. Y me ha ayudado también a averiguar que Siri lo utilizaría menos de lo que yo pensaba. Porque sí, aunque funcione muy bien, aunque Siri, por supuesto, es mucho más, te sirve para muchas más cosas, aunque lo integren con en español, con el nuevo sistema operativo y todo lo que quiera, pero en la calle no me voy a poner a hablar con el teléfono para crear una cita en el calendario o para mandar un email personal ni nada por el estilo. Entonces yo Siri lo utilizaría en casa y no siempre. Entonces, no sé, la verdad es que tenía muchas ganas de probar Siri, pero se me están desinflando, no me termina de convencer. Pero bueno, ya llevo un buen rato diciendo cosas buenas de Android, ¿no? Vamos a empezar a decir qué temas no me gustan. La pantalla es muy grande, se ve muy bien, pero no me convence. No sé si es que tiene una saturación de colores o algo, pero a mí no sé, no me convence. La definición no es tan buena, no es tan nítido, ni mucho menos como un iPhone 4 o un iPhone 4S. Entonces sí, me gusta, pero ya lo digo, es una sensación extraña, como ese compañero que teníamos en el colegio o en el trabajo, que todos te dicen, sí, es muy majo, y tú sí, es muy majo y no me ha hecho nada, pero tiene un algo que no me termina de convencer. Pues yo creo que van por ahí los tiros. No sé, la pantalla yo la esperaba de más calidad. El teclado ha mejorado mucho. Ya digo que de los teclados que yo probé es el que más me gustaba y el que estaba utilizando, pero ni de lejos es tan preciso como el teléfono de iOS, ni es tan cómodo ni funciona tan bien. El teclado predictivo, además, yo en el iPhone nunca había añadido una palabra al diccionario. No sé ni siquiera si se puede hacer eso o si existe esa opción. Pero en este estoy continuamente añadiendo palabras al diccionario. Y aún así, cada día sigo teniendo que añadir alguna palabra porque no la tienen en el diccionario y me la marcan como mala. Que yo no soporto ver la palabra subrayadita de rojo. Aunque sepa que esté bien, yo la necesito ver que está bien. Es una manía. No sé si los demás la tienen. Supongo que no. Yo soy muy maniático con eso. Pero bueno, pero es que además tengo que añadir palabras como Android, como Gmail. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que esas palabras no estén metidas dentro del diccionario? Que no son palabras en español. Que Gmail se escribe igual en todos los idiomas. Bueno, en chino no, pero bueno, ese es otro tema. Y a raíz del teclado también hay otra cosa que es lo que he comentado al principio de que no tiene ningún botón físico. A mí eso no me convence. ¿Por qué? Porque yo en el iPhone, por ejemplo, después de tantos años ya podía escribir sin mirar el teclado y escribía muy rápido. Aquí nunca voy a poder hacer eso. Porque aunque pueda escribir rápido y las teclas sean muy grandes y todo, y al final el teclado aprenda, el sistema aprenda de mí cómo escribo yo, cuando le voy a dar a la barra de espacio, si voy deprisa y el dedo se me va un poco hacia abajo, como no es tan preciso como en otros, en lugar de darle a la barra espaciadora, le doy al botón Home. Y como no es un botón físico, simplemente con rozarlo me cierra la aplicación. Y yo me cago en todo. ¿Vale? Ese es un fallo que a mí personalmente no me gusta, porque a mí me gusta y además escribo rápido, escribo muy rápido. Pero no puedo hacerlo por eso. Porque como se te vaya 2 milímetros hacia abajo el dedo y le des al botón de Home en lugar de la barra espaciadora, se te ha jodido el invento, amigo. Pero bueno, lo peor de todo. Las aplicaciones. Las aplicaciones no están optimizadas. Son aplicaciones muy cutres. No aprovechan, no lucen bien. Se nota alguna aplicación incluso como que se estira para llenar la pantalla. Y vamos a ver, es que las aplicaciones no ya solo no aprovechan el sistema operativo, sino que es que no aprovechan ni de coña la pantalla. Siempre hay excepciones, por supuesto, y suelen venir acompañadas de dinero. Las aplicaciones Evernote, ya lo digo, incluso el widget es una maravilla, está muy bien, Evernote tiene mucho dinero. La aplicación de WordPress, que yo decía que me parecía ridícula, todo apelotonado en el Galaxy hace, aquí está muy bien, se ve más elegante, encaja todo mejor en la pantalla, vale, de acuerdo, WordPress en una pantalla grande la aprovecha. Más aplicaciones. Yo utilizo OmniFocus muchísimo. Vamos, yo OmniFocus y el calendario creo que es de lo que más utilizo junto con Twitter y el mail en el teléfono. No está OmniFocus, la verdad es que tampoco la pagaría. Ya es bastante cara y para Android no la quiero pagar. Pero bueno, estoy utilizando Wunderlist, que está muy bien. Es mucho más sencilla, pero me sirve. Y bueno, también queda bien en la pantalla, también aprovecha la pantalla. Y OnePassword me ha sorprendido mucho porque en el Galaxy hace parecía un truño de aplicación y aquí está, oye, queda incluso elegante, queda bonita, aprovecha muy bien la pantalla. Pero bueno, vamos a poner un caso curioso que a mí me llamó mucho la atención y es el de Pepephone. Vamos a ver, el problema de la aplicación de Pepephone, que supongo que habrá más aplicaciones, pero yo instalo pocas aplicaciones, ojo, o sea, yo tendré 20 aplicaciones instaladas en el teléfono, como mucho. Seguramente, sí, por ahí andará la cosa un poco menos. Vale, yo el primer año que tenía el iPhone me hinché de instalar aplicaciones, de pagar, tal. Ahora ya no. Ahora quiero tener las aplicaciones que utilizo, si no diariamente, sí, las utilizo como mínimo una o dos veces a la semana y no quiero tener más. Pero bueno, el Pepephone, por ejemplo, ya se lo dije, en esta pantalla, cuando la abro, no reescala bien. Hay una gráfica en la que nos muestra el consumo por días. Bien, pues esa gráfica no reescala, no se pone a tamaño completo. Se queda chiquitita y en medio de la pantalla y yo no veo un pimiento esos números. ¿Vale? Por eso el widget me viene bien y vamos. Pero bueno, es un caso anecdótico, ¿vale? Pero estoy seguro que si me pongo a buscar encontraré más aplicaciones que tengan ese problema, que no reescalan bien a pantallas tan grandes. Y vamos, si aquí se ve pequeña en el S3, no me quiero ni imaginar cómo se verá. En general, las aplicaciones, resumiendo, parece que sean un port de la versión 3.11 de Windows. O sea, se ven fatal. Los cuadros para introducir texto o datos son ridículos, de verdad, son cuadros o como en los años, a principios de los 90, cuando empezaban las páginas web, que te salía un cuadro. Introduce aquí el texto, pom pom. No están cuidadas, no se preocupan por la interfaz ni porque sea sencillo utilizarlas. Son unas aplicaciones, pero malas, malas con ganas. Es que ni siquiera una aplicación de calendario he encontrado decente. La aplicación de calendario para iOS es muy buena, está muy bien. Visualmente, bueno, es un calendario, no tiene que tener nada en especial, pero es que aquí consiguen que un calendario parezca cutre, que tiene hasta mérito, joder. Pero bueno, en Windows Phone el calendario es una delicia y te viene también instalado. Y aquí, calendarios de pago, como Business Calendar, son horrorosos, horrorosos. Business Calendar, pregunté, oye, está muy bien, tal. Vale, mira, 4 euros, la pago, porque bueno, la digo que el calendario es algo que yo utilizo mucho, pero la estuve utilizando, mira, será muy potente, tendrá muchas opciones, todo lo que tú quieras, pero es que es horrorosa, es cutre. Ahora estoy utilizando Jorge, que mira, tócate las narices, es una aplicación gratuita, que no es ninguna maravilla, pero que por lo menos ya no desentona en el teléfono, ¿vale? Tiene un widget que ocupa la pantalla completa. Ya te digo, es que simplemente es un calendario que no tiene que tener dibujitos ni nada por el estilo, pero que no parezca cutre por lo menos, que es que tenemos unos teléfonos de gama alta y luego ves la pantalla y dices, pero ¿eso qué es? Que parece que lo hayas recortado y lo hayas pegado con celo. Y a ver, más cosas, pero mira, aplicaciones de Outliner. Esto es lo típico de crear una lista de ideas, tú vas, es que no tiene nada, es lo más sencillo que puede existir. Tú escribes una idea y luego pues vas creando una lista dentro de esa lista o creas una lista, o sea, bueno, si queréis, si no sabéis lo que es lo del tema de Outliner, entrar en la entrada, en el blog, que voy a colgar mi guión para que lo veáis. No he encontrado ni una sola aplicación de Outliner que me convenza, pero ni una. A ver, yo no pido el Omni Outliner, que es una aplicación muy profesional y muy chula, es la que yo utilizo en el Mac. Pero es que vamos a ver, una aplicación en la que solamente tienes que escribir una frase corta o un par de frases, unos cuadros de, es lo que digo, Windows 3.11, unos cuadros de texto feos, desagradables, con un montón de opciones, pero ¿para qué tantas opciones? Hacer las cosas sencillas y que funcionen. De verdad, es que no. Pero bueno, he probado tres aplicaciones y no me ha gustado ninguna, que tiene hasta mérito. Al final, mira, la he borrado y con el blog de notas mismo ya me las iré creando yo, porque tampoco necesito mucho más. Pero vamos, esto el fallo tan grande en que sea incómodo o que sean feos directamente o que parezcan antiguos las opciones de introducción de texto, que tengas muchas opciones en la pantalla. Mira que es una pantalla grande y aún así me lo llenan de cuadros de opciones para rellenar. Es que te da pereza ponerte a rellenarlos. Parecen creadas para trabajar con ellas en el ordenador en lugar de en una pantalla. Y una chorradilla, vamos a ver. Estoy harto de encontrarme aplicaciones, porque si yo veo una aplicación que miro la descripción, miro las capturas de pantalla y parece que me sirve, y yo veo que cuesta 80 céntimos, 90 céntimos, yo la compro. Por lo menos en iPhone la compraba. Total, bueno, se la ha currado, tampoco cuesta mucho, la pago directamente. La compro, se descarga, la voy a abrir y me sale un mensaje: para utilizar esta aplicación necesitas tener instalada la versión gratuita. Pero qué chorrada es esa. Vamos a ver, pero qué chorrada es esa. O sea, tengo que instalarme dos aplicaciones para poder utilizar una. Porque claro, tengo que instalarme la versión gratuita y luego descargarme la versión de pago. Entonces, en el teléfono tengo instaladas dos versiones de la misma aplicación. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es ridículo. No tiene ningún sentido ni ninguna explicación. Vamos a ver. Esto no me convence. Y ya, vamos a ver, por ir terminando. Un teléfono, por mucho que, aunque el hardware me gustase, que no es el caso, pero bueno, aunque el hardware me gustase, que se supone que hay rumores de que muchos fabricantes van a poder fabricar un teléfono Nexus, bueno, vale, bien. Y la interfaz me encanta, el sistema operativo me encanta. Sin aplicaciones no sirve de nada. Las aplicaciones son lo más importante. Se queja, pero vamos, Windows Phone tiene menos aplicaciones, pero las pocas que probé me gustan más que las de Android. O sea, este teléfono, cuando sea, si sale un iPhone 5 con pantalla de 4 pulgadas y le cambian toda la interfaz y tal, me compraré un iPhone 5. Y este teléfono se irá para mi mujer y ella estará encantada. Porque es muy buen teléfono, de verdad. Pero las aplicaciones que yo utilizo no me sirven. Entonces, si yo me fuese ahora, si no me gusta el iPhone que saquen, sin lugar a dudas, me iré a un Nokia con Windows 8, cuando sea, el año que viene o cuando sea. Y si encima tiene la pantalla de la cámara de fotos esa de 41 megapíxeles, pues más contento aún. Y es que escucho y leo a mucha gente que dice: oye, pues es que las aplicaciones para mí ya valen, y lo que importa es que tengan las funcionalidades que yo necesito. Vamos a ver, eso es cierto. Pero vamos, ¿por qué no exigirle también que contraten a un diseñador para que se preocupe por la parte visual de una aplicación? Para que no pongan unos cuadros de texto que parecen sacados de una página web creada con el... ¿cómo se llamaba el programa este de Windows? El Front Page o algo así. ¿Qué es eso? Es que, joder, es que parecen aplicaciones, parecen, no sé, que es que contratan un diseñador. Por Dios bendito, contratan un diseñador. Que es que no cuesta tanto. Que parece que tenemos un teléfono de última generación y horroroso, de verdad. No me salen las palabras, me quedo sin palabras para criticar lo feos que son muchas aplicaciones. Y es que, joder, vamos a ver, si utilizamos un teléfono, no es solamente, ¿para qué queremos una pantalla? Esta pantalla a mí ya digo que no tiene esa nitidez, que no lo sé. Un teléfono no solamente sirve para hacer fotos, publicarlas en Instagram o chatear por el Facebook. Estas aplicaciones las utilizamos para escribir, para lo que queramos, mucha gente para trabajar. También podemos exigir a los desarrolladores que se preocupen por los detalles, no solamente que funcione y ya está. No, es algo más. La comunidad de usuarios, no hay que decir, es que Android tiene una gran comunidad de usuarios porque hacen un montón de ROM cocinadas que optimizan los teléfonos. No, vamos a ver, la comunidad de usuarios tiene que servir para exigir a las compañías a que no se olviden de los terminales que sacan. Que sacan un terminal y ya, ¡pum!, se olvidan de él, a menos que cueste 500 euros. Entonces se acuerdan de él durante 8 o 9 meses. Hace poco leí la noticia de que ahora, 9 meses después, el 7% de los teléfonos con la versión 4.0, bueno, con la Screen Sandwich, está en los terminales Android. El 7.0, el 7%, casi un año después, eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Que dentro de 3 meses va a salir la versión 5.0 y habrá un terminal o dos que lleven esa versión. La comunidad de usuarios que se preocupe más en exigir a las compañías, en exigir a los desarrolladores, en exigir a Google, y que se deje de crear tantas ROM cocinadas. Que para eso es una comunidad, no para hacer el trabajo. Es que vamos, Samsung, ¿para qué me voy a preocupar yo por teléfonos antiguos? Ya estarán por detrás los cocineros sacando ROMs preparadas para ellos. No, no os confundáis. La comunidad no es para eso. Y además, Android se está cogiendo una fama muy mala, que es la que un sistema operativo gratuito y que las aplicaciones son gratuitas y que le puedo cambiar la ROM. Este es el teléfono oficial, el mío, el Galaxy Nexus, para rutearlo, no se hace pulsando tres botones. No, cada vez está más complicado rutearlo. Y no lo sé. A mí la fama que está cogiendo, mira, voy a poner un ejemplo. Me preguntaron por un teclado. Bueno, la frase fue: oye, el teléfono, el teclado ese que se instala, que escribes deslizando el dedo. Y yo le dije que era el Slide It, que lo estuve probando, y que era de pago. Me miraron con cara de loco y me dijeron: no, no, no, no, no. Esto no es un iPhone de esos que te gustan a ti. Esto es Android y aquí todas las aplicaciones son gratuitas. Esa es una fama muy mala que está ganando Android y que le va a hacer mucho daño a los usuarios como a los desarrolladores. A lo mejor por eso los desarrolladores no quieren contratar a un diseñador. No lo sé, no sé cómo irá el mercado de... No lo sé, porque a lo dicen, va, creo una aplicación, aunque sea fea, si funciona, meto publicidad y algo rascaré. No lo sé, es una impresión que me da y a mí me da mucha pena. Pero bueno, nada más, ya llevo 40 minutos, me estoy alargando mucho, seguro que me he dejado algo en el tintero, pero bueno, estas son mis primeras las impresiones de este teléfono y del sistema operativo. Un sistema operativo que me encanta, que funciona genial, que le puede hacer mucho daño en la gama alta a iOS, pero que si los desarrolladores no ponen de su parte, no, nunca va a pasar eso. A mí no me gusta, ya lo digo, lo he probado en Android, lo he probado en un gama alta y no me quedo con él. Cuando salga un iPhone que me convenza o cuando salga un Windows 8 que me convenza, ojo, que a mí el Lumia 800 me gusta más. Lo digo totalmente en serio. Y las aplicaciones me gustan más. Pero bueno, ya saldrá y ya me lo compraré. Porque al 3GS que tiene mi mujer tampoco le queda mucho tiempo de vida. Espero vuestras críticas, vuestras opiniones y lo que queráis. Así que ya sabéis dónde. En el blog, en Twitter, en Google Plus, donde queráis. Un saludo y hasta la próxima.